Algunos filósofos sostienen que los trajes, aunque parezcan frivolidades, tienen un papel más importante que el de cubrirnos. Cambian nuestra visión del mundo y la visión que tiene de nosotros el mundo. Son los trajes los que nos usan y no nosotros los que los usamos. Podemos imponerles la forma de nuestro brazo o de nuestro pecho, pero ellos forman a su antojo nuestros corazones, nuestras lenguas, nuestros cerebros. El hombre tiene la mano libre para empuñar la espada. La mujer debe usarla para retener la seda sobre sus hombros. El hombre mira el mundo de frente como si fuera hecho para su uso particular y arreglado a sus gustos. La mujer lo mira de reojo, llena de sutileza, llena de cavilaciones tal vez. Si hubieran usado trajes iguales, no es posible que su punto de vista hubiera sido igual. Tal el parecer de algunos filósofos, pero afortunadamente la diferencia de sexos es más profunda. Los trajes no son otra cosa que símbolos de algo escondido muy adentro. Del libro Orlando, de Virginia Woolf, un fragmento.